Mi nombre es Carolina Larralde, secretaria de Turismo de Colón, provincia de Buenos Aires. Nuestra localidad está ubicada a 280 kilómetros de Capital Federal sobre la ruta 8, pasando Pergamino. Es la siguiente localidad de Pergamino, después de Pergamino a 50 kilómetros. Lo importante de nuestra ciudad y por lo que se destaca es que comprendemos un complejo de 100 hectáreas donde hay un lago municipal. La entrada a este lugar es libre y gratuita. Únicamente abonan los vehículos $1.50. Dentro del complejo tenemos bungalow, zona de camping, zona para asados, recreación. Y adentro hay un club donde tiene pileta, cancha de tenis, cancha de fútbol. Tenemos un faro, que es el único faro de la Pampa, el cual también se visita en forma gratuita. Este es el principal atractivo de nuestra ciudad. Después tenemos una plaza para chicos en el centro de la ciudad con 70 juegos, todos libres y gratuitos. ¿Qué tipo de juegos, por ejemplo? Hay hamacas, toboganes, payasos, hay de esos juegos para hacer que vienen ahora de aventuras, viste, que toboganes, toboganes semiacuáticos, sí. Viste, palos enjabonados, robots. ¿Y cuál es el turismo que predomina? El turismo que predomina es el de la familia. La familia con chicos, porque tienen la opción de estar en el complejo del lago con bicicletas, hay bicicletas para alquilar, tienen la opción de llevarlos a Pibelandia, a la plaza, y además hay un zoológico también con entrada libre y gratuita. ¿Qué tipo de museos podemos encontrar? Encontramos dos museos. Uno es el Museo de la Ciudad, donde está toda la historia de Colón, que tiene 122 años, cumple ahora, toda la historia del ferrocarril y del fortín de las Mercedes, porque Colón tuvo uno de los fortines que hacían el cordón de la Pampa, o sea, llegando a la región pampeana. Y además tenemos un rancho temático, que es una reconstrucción, una casa de 150 años, y ahí hay hornos de barro y la reconstrucción del rancho de aquella época. ¿El zoológico desde cuándo está? El zoológico cumple 25 años. ¿Y qué animales podemos ver ahí? Hay monos, leones, un elefante, tigre, oso, oso hormiguero, distintas clases de aves. Carpincho. De noche tenemos, nuestra ciudad es chica, tiene 30.000 habitantes, el centro está concentrado en unas 5 cuadras. Allí tenemos pizzerías, pubs para chicos, para jóvenes, tenemos dos bares para gente ya más grande, que es para estar tranquilo, con música y con espectáculos en vivo. Viernes, sábado y domingo hay show en vivo. Y además hay un boliche bailable. ¿Crees que Colón tiene suficiente promoción para el turismo o que aún no le da la suficiente importancia? No, recién estamos empezando a trabajar en esto. ¿Crees que Capital se lo conoce a Colón como centro turístico? No. El aeroclub tiene una pista donde pueden aterrizar aviones chicos. Está clasificado como el segundo más importante de la provincia. Además, ahí se realizan campeonatos de tiro a la hélice nacional. Tiene además pileta, camping y bueno, es completo. La biblioteca de Colón. Superan los 10.000 ejemplares. Mucha historia argentina tiene. Pero además, una sección que es específica para los estudiantes secundarios. Todo lo que es ciencia y educación. El Museo Casa La Palmira, ¿qué me podés decir? Y este es el museo que te comentaba, que es el rancho temático. Sí, es el rancho temático, todo hecho en barra y paja, y donde se recrea lo que era la vida de aquella época. ¿Sobre gastronomía? Sobre gastronomía tenemos dos restaurantes, uno especializado en lo que es pesca, en lo que es todo pescados, aunque no es una zona de pesca, pero bueno, está todas las especialidades de este restaurante es pez. Y otro donde las especialidades son las pastas. Y después encontrás varias parrillas, porque al estar nosotros en una zona totalmente agrícola ganadera, la carne es muy buena. Las parrillas, hay 4 o 5 parrillas, donde podés encontrar, comer una buena parrillada por 7 u 8 pesos, o sea, un precio realmente económico. Puede mandarnos un mail a la dirección secretaria-turismo@hotmail.com.ar o si no, a visitandocolón@hotmail. Tenemos una página de internet que se llama visitandocolón.com.ar. En ella encuentran toda la información de nuestra ciudad, todo lo que es referente a hotelería, alojamiento, las cabañas. Y si no, nosotros, las oficinas nuestras están ubicadas en el complejo del lago, abierta de lunes a lunes, en el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y ahí recibimos siempre a la gente, podemos darle visitas guiadas y todo tipo de información. Muchas gracias. De nada.